Bueno, y Juan Carlos Cubeiro, lo conocen todos ustedes, director de talento de Manpower Group y CEO de Right Management España. ¿Cómo has visto estas sesiones, Juan Carlos? Pues me ha encantado. Primero, las instalaciones son magníficas. Esta es una de las mejores universidades corporativas del mundo. Y hace muchos años, aparte que Gas Natural es un partner nuestro de Manpower Group de muchas actividades, más de 400 profesionales de nuestra casa están certificados por HRCI. Y además hemos tenido, bueno, pues el encuentro con Salvador Ibáñez, Country Manager de Top Employers, donde somos uno de los 81 Top Employers a nivel nacional, y las opiniones de expertos tanto en liderazgo, transformación, en gestión de recursos humanos. Y Amy, la CEO mundial de HRCI, que realmente nos ha enseñado muchas cosas. Y en esto de certificados, ¿dónde ves tú los siguientes pasos que todavía algunos no visionan? Bueno, yo diría que son tres. Primero hay que separar el grano de la paja. Y el segundo, por tanto, elegir bien, que se ha dicho en la sesión, HRCI para las personas y Top Employers para las organizaciones son certificados imprescindibles. El segundo tema es diferenciar en las organizaciones al mero opinante del experto, y el experto tiene que ser una persona realmente certificada. Y el tercero, llevado a las propias compañías, saber que es casi una garantía de supervivencia. Las empresas que no se puedan certificar y que no tengan profesionales certificados van a desaparecer a un ritmo muy rápido, en menos de 10 años, y lo que queremos son empresas longevas y que triunfen en los mercados. Juan Carlos Cubeiro, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Fran. Gracias.